Faltan 62 días para que se realice en la ciudad de Buenos Aires la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Este encuentro tendrá lugar entre los días 10 y 13 de diciembre, momento en el cual y de forma simultánea se van a realizar diferentes actividades convocadas por distintas organizaciones denominada Confluencia Fuera OMC para rechazar las políticas justamente que van a tener lugar en este encuentro. Para tener más conocimiento sobre esta reunión ministerial y sobre la agenda paralela de las actividades de diferentes organizaciones sociales convocadas por la Confluencia Fuera OMC, estamos en contacto con Luciana Guioto. Ella es investigadora, docente y doctora en ciencias sociales e integrante de la Confluencia Fuera OMC. Buenos días, Luciana. Aquí María Eugenia y Norman te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Luciana. En principio, casi para empezar por un ABC, ¿qué es la OMC y qué alcance tiene sobre la política en particular de nuestro gobierno? Bueno, la OMC es una organización que uno lo tiene que pensar bien de los años del neoliberalismo, o sea, sale del riñón del neoliberalismo en los años 90, es creada en el año 95. El objetivo es avanzar en la liberalización y desregulación y apertura de los países. Es decir, cuando se decía, ábranse, dejen de cobrar aranceles altos, dejen de frenar la entrada de capitales de afuera porque van a venir los capitales a sanear lo que la política pública, por ejemplo, no hace correctamente, ¿no? En ese contexto, en el año 95 nace la OMC y sigue funcionando con sus agendas, que son mucho más que temas comerciales, por eso avanzan en la desregulación. Por ejemplo, en temas de derechos de propiedad intelectual, de servicios, de inversiones, de compras gubernamentales, son todos temas en los que la OMC quiere meter la cuchara desde el 95 y bueno, es cierto que ha tenido muchos problemas para avanzar con esa agenda más vinculada a los intereses corporativos que a los intereses de los pueblos, ¿no? Por suerte ha tenido bastantes problemas para avanzar. ¿Y tenemos conocimiento más en detalle de cuál será la agenda de este encuentro y qué países formarán parte de esta reunión ministerial? Sí, claro. La OMC es interesante esto porque la OMC es el órgano multilateral de comercio, quiere decir que es el órgano, sería como un organismo internacional, un foro de discusión, donde los Estados miembros son 164. Es decir, si nosotros pensamos que en el mundo hay alrededor de unos 200 estados, es decir, 200 países, estamos hablando que un 75-80% del comercio global de todos los países del mundo son parte de la OMC, incluido por supuesto Argentina, incluido a todos los países latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Incluido a todos los países africanos, o sea, son pocos los países que quedan afuera de esto. Y esta reunión que va a realizarse ahora en diciembre, como ustedes bien decían, en Buenos Aires, se hace cada 2 años y es el momento asambleario de la OMC, donde van todos los países y donde los países lo que hacen es discutir diferentes puntos de la agenda, que obviamente no solamente se discuten en estas reuniones cada 2 años, sino que también se van discutiendo en el Consejo General en Ginebra cada 2 o 3 meses, ¿no? O sea que las discusiones nosotros las venimos siguiendo y sabemos los temas que se quieren incorporar. Hay algunos temas bastante novedosos, por ejemplo, el de comercio electrónico, que es el llamado e-commerce, ¿no? Electronic uh-huh. commerce, que es todo lo que tiene que ver con el flujo de datos a través de, por ejemplo, las plataformas de Internet, ¿no? Que hoy gobiernan nuestras vidas prácticamente, y el interés de las empresas en esa agenda es mantener el mayor libre flujo de datos, es decir, que no haya ningún impedimento para que las empresas puedan llevarse los datos de un país a otro, datos bancarios, datos de compras, ¿no? ¿Y qué hacen después con esos datos? ¿Qué uso comercial se le da a esos datos después? Así que este año se va a estar discutiendo, entre otras cosas, ese tema. Luciana, mencionabas recién, bueno, a la OMC como un organismo muy propio de las políticas que tuvieron lugar en la década de los 90, una política que siempre tiende a neoliberalizar justamente no solo la economía, sino también la, digamos, los pensamientos de la política más social o gubernamental de los países. ¿Encontrás afinidad directa entre la política de la gestión de Mauricio Macri con lo que trae la agenda para este encuentro de la OMC? Claro, de hecho, no es casual primero que la Argentina se haya ofrecido, porque no es que le toca a la Argentina, no es como uh-huh. un sorteo, como en el Mundial, ahora que están todos con el Mundial, ¿no? No es que, bueno, este año toca en Argentina, sino que ya el año pasado el gobierno de Macri se ofreció como sede para la OMC este año y el año que viene para el G20. Es decir, que el año que viene además tendría que venir Trump, tendría que venir Merkel, tendría que venir los presidentes, no solo los ministros, ¿no? Esto tiene que ver con la línea del gobierno, de esta idea de decir, bueno, volvemos al discurso de que si no recibimos inversiones, si no nos mostramos confiables al mundo, nos quedamos afuera de todo. Ese es el objetivo del gobierno y por eso trae estos foros, estos encuentros a la Argentina, como para mostrarse confiable y abierto y parte del diálogo global, ¿no? Eso por un lado, que es importante. Y por otro lado, está el tema de la propia posición de la Argentina dentro de las agendas de negociación, que, por ejemplo, nosotros sabemos que Argentina está impulsando varias de las agendas, junto con otros países, no sola. Por ejemplo, Brasil hoy es un gran aliado de la Argentina en este sentido, pero también otros países como Rusia o como China están impulsando la agenda de facilitación de inversiones, o sea, agendas que tienen que ver con, como decíamos también, el comercio electrónico, con temas regulatorios, ¿no? Con tema de qué capacidad tienen los estados de poner reglas a la libre circulación de los capitales, al actuar de los capitales, de las empresas, de los inversores, de las corporaciones en el territorio. O sea, que lo que está en discusión hoy es eso, y la posición de la Argentina es una posición completamente vinculada con la liberalización y la desregulación, ¿no? Porque es la postura que está llevando en estas agendas. Luciana, ¿crees que también hay cierta facilidad para la OMC para lograr estos acuerdos, lograr esta influencia política en lo que respecta a la región? Vos bien dijiste Brasil, también lo que pasa en Paraguay, con estos gobiernos que nos remontan a una época más neoliberal. Sí, es que, a ver, lo que está pasando en la región también tiene que ver con este giro, con esto que vos decís, que nos remiten a una etapa más neoliberal. Incluso cómo se está pensando hoy la integración regional, porque si nosotros vemos, desde el año pasado, el interés del gobierno de Macri es, por ejemplo, algo que se anunció con bombos y platillos, era el interés de que el Mercosur se vinculara, avanzara hacia vincularse con la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos como dos grandes bloques, el Mercosur por un lado y la Alianza del Pacífico, cuatro países más cuatro países, siendo la cabeza de lanza de las nuevas políticas de desregulación de la región. Y no es casual que Macri incluso haya planteado, por ejemplo, para el año que viene, con la reunión del G20 que va a suceder en Argentina, no solamente ser el único país que como anfitrión, sino que ya dijo Macri, para mostrar un espíritu regional, que va a coorganizar ese encuentro del G20 en Argentina junto con México y con Brasil, que son los otros dos miembros del G20 en la región, ¿no? O sea, que se está tratando de mostrar una política conjunta, que obviamente esto deja a los países del ALBA afuera, o sea, que hay que mirarlo también de manera interna, cuál es el cambio de relaciones de poder dentro de la región, y deja afuera también, incluso en lo que sería un espacio más amplio de lo que era un viejo ALCA, ¿no? También deja a Estados Unidos y a Canadá afuera. O sea, que estamos hablando de México para abajo, en una nueva configuración de poder en la región. Uh-huh. En este sentido, podemos pensar que este encuentro que va a tener lugar en diciembre de la OMC tiene incidencia sobre lo que va a suceder el año que viene con el G20. Sí, sin ninguna duda. Más allá de que, son foros diferentes con diferentes miembros, ¿no? Porque decíamos que la OMC tiene 164, el otro es G20, ya nos dice más o menos cuántos son, pero bueno, siempre hay países invitados y organizaciones, por ejemplo la OIT también es invitada la OMC a la reunión del G20, sí podemos encontrar un vínculo muy fuerte hoy entre la agenda que tiene la OMC y la agenda que tiene el G20. Por ejemplo, este año hubo mucha discusión, el G20 que fue en Hamburgo, ¿se acuerdan? Ese que hubo tanto lío de la sociedad civil organizada, sí, en Alemania hace poquitos meses, pero hubo mucho lío para conformar la agenda del G20, por ejemplo, por el rol de Estados Unidos dentro de las negociaciones, que frenó a Estados Unidos algunas agendas, tanto en la OMC como en el G20. Pero lo interesante, quizás para poder entender un poco también qué es lo que está pasando más en las altas esferas, es que la gente tiene que saber que ambas organizaciones tienen los mismos objetivos. El mismo objetivo, que es poner las reglas del comercio global, las reglas de las finanzas globales, las reglas generales de a dónde va el capitalismo global hoy, ¿no? Por eso es que también a donde sea que vayan la OMC y o el G20, a donde sea, punto, ciudad, pueblo o puerto que toquen en el mundo, se generan grandes concentraciones y grandes manifestaciones en su contra. Estamos hablando de reglamentaciones que no solamente tienen que ver con, digamos, los aspectos comerciales más entre países, sino también en cosas que afectan directamente la vida cotidiana, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque acá sí, es lo más importante, porque a veces parece algo lejano, algo incluso como esotérico, ¿no? Hablar de estas cosas del libre comercio, la gente no entiende bien qué corno tiene que ver con su vida. Lo que hay que explicarle a todo el mundo es que tiene que ver directamente con su vida. Por ejemplo, que se discuta dentro de la OMC la agenda de derechos de propiedad intelectual tiene que ver con un punto muy importante, que es el acceso a la salud y a los medicamentos. Que una empresa pueda tener cada vez mayor cantidad de años de goce de una patente de su medicamento y que hagan lobby estas grandes empresas para que los países que generan, que fabrican genéricos, por ejemplo Brasil o India, que son los grandes productores mundiales de genéricos, no puedan hacerlo, es una pelea que tiene un impacto directo en la vida de la gente, en el acceso al medicamento, por ejemplo, de medicamentos contra el VIH, contra medicamentos oncológicos, medicamentos que son muy caros para una persona que no puede ir a la farmacia a comprar un medicamento de tan alto vuelo de precio. Entonces estamos hablando que hay un impacto directo, por ejemplo, en este caso, el acceso a los medicamentos, ¿no? Hay en todas las áreas. Si, por ejemplo, la salud y la educación son considerados servicios, implica que el avance hacia la privatización es directo, va como la cabeza de un tren, ¿no? Avanza hasta que se acaba con resquicios para la salud y la educación pública, entre otros puntos, ¿no? Realmente es son temas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la gente. Teniendo ya más claro qué significa la OMC y qué agenda va a traer para diciembre a nuestro país, es importante entonces saber qué es la confluencia fuera OMC y cuáles son las acciones previstas para diciembre de manera paralela justamente a la reunión ministerial. Sí, así es. Va a ser de manera paralela. Lo que nosotros estamos haciendo es traer el espíritu de la resistencia global. Esto que yo les decía, que a cada lugar donde el G20 o la OMC han pisado puerto, ha habido movilización de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, campesinas, de todo tipo, que se han resistido a estas agendas de que van a favor de los derechos corporativos y en contra de los derechos sociales. Por eso nosotros recuperamos ese espíritu de resistencia y convocamos una semana de acción global contra la OMC o fuera OMC, y organizamos en los mismos días que se realiza la ministerial de la OMC un encuentro, una gran cumbre de los pueblos con movimientos no solo del país y la región, sino de todo el mundo, y el objetivo es volver a discutir alternativas a la OMC y al libre comercio, que es lo que hemos dejado de discutir, ¿no? Pasamos como a una agenda de resistencia y olvidamos discutir las alternativas, que obviamente por los cambios que sucedieron en la región, pero que es muy importante recuperar la agenda propia de los movimientos frente a estas agendas de liberalización que avanzan, parece, de manera rotunda e imparable, ¿no? Entonces es más que necesario organizarse, sumar cada vez más organizaciones en este trayecto hacia diciembre y poder decir fuerte en diciembre fuera OMC. Sí, esperemos que el gobierno de la Alianza Cambiemos no demuestre las intenciones represivas ante la manifestación de la misma manera que sucedió en Europa, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Sabemos que tenemos que entablar un diálogo con el gobierno para mostrar que nuestra intención es discutir, es debatir, es abrir, es mostrar colores, no mostrar violencia, digamos, ¿no? Queremos mostrar los colores de la construcción alternativa, y nuestro interés es manifestarnos dentro de nuestros derechos constitucionales. Pero sabemos que el contexto en el que estamos, a partir de, también de la desaparición de Santiago Maldonado, de diferentes infiltraciones que ha habido, infiltrados, digamos, dentro de las marchas de los últimos meses, nos ponen en un contexto muy complejo, y por eso sabemos que en diciembre en las calles tenemos que ser miles y miles para poder tener un marco de contundencia también en nuestro mensaje, y que sea mucho más difícil para el gobierno tratar de aplastar esas manifestaciones, ¿no? Así que por eso es que estamos también convocando de manera amplia a manifestarse y decir de manera unánime que no estamos de acuerdo con la política del libre comercio. Luciana, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu. Seguiremos en diálogo para ver cómo sigue avanzando la agenda paralela a la reunión ministerial de la OMC en diciembre. Excelente. Y a quien quiera tener más información puede entrar a nuestra página web, que es fueraomc.org, o al Facebook también Fuera OMC.